Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Epa, epa, epa! Ya estamos aquí, hoy saliendo con un sonido muy pesado. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Vamos saludando ya a los primeros pequeños ternascos que nos están acompañando ya a la emisión, que se han reportado, como son Efren y Jorge Lluvero, y saludamos también, aprovechando los saludos, claro, a Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Digo que estamos comenzando con un sonido muy pesado y es el sonido de los Anvil. Arrancamos con el 17º álbum de estudio de la veterana formación canadiense, resucitada de sus cenizas hace algunos años mediante aquella película documental que les devolvió un poco su gloria perdida, ¿verdad? Que estaban ahí un poco desaparecidos de la escena. Este nuevo álbum lleva por título Pounding the Pavement, golpeando el pavimento, y el tema que escuchas se llama exactamente, ahora te lo digo, que sí, es el tema que da nombre al título. Venga, empezamos con la metedura de pezuña. No se llama así la canción, se llama Beach in a Box. Algo así la traducción. La traducción viene a ser algo así como una putilla en una caja. Una cosa muy rara. Complete guiding your way, always one way. Master Nascos que se están incorporando a la emisión. Saludamos también a Sergio, a Jorge Benítez, Javi Truman, Itziar, Des, que parece que tiene dificultades para engancharse. En fin, ahora lo tratamos, ahora lo solucionamos. Machine. Bueno, vamos ya por la noticia tonta. Primer titular del programa, como siempre, Roxana Roxae. Proponen utilizar la mega fortuna del Chapo para construir el muro de Trán. Ay, que viene el séptimo caballería de los United States of America. Ya sabéis, ya decía yo, el otro día lo comentábamos con Efren, que habían detenido al Chapo Guzmán. Y decía yo, digo, pues anda que no le están poniendo empeño, pero claro, con 14.000 millones que se estima la fortuna que había acumulado el Chapo Guzmán, como para no querer echarle el guante, ¿eh? Y mira, y de paso así se construyen el muro de Donald Trump. Arreglar otras cosas también. Pero cágate, que es que el tipo que está promoviendo que se haga esto es un tal Ted Cruz, que es un senador estadounidense, que desde luego con ese apellido muy anglosajón no es, ¿verdad? No. O sea, que evidentemente tiene ascendencia hispanoamericana. No sé de qué país concretamente es, porque no conozco concretamente al tipo este, no me he informado sobre él, pero vamos, está claro que de México para abajo le viene la familia. Y es el tío que está promoviendo, que está intentando que ese dinero se destine a construir el muro para que no puedan venir más de sus... No sé, igual no quiere que venga el resto de su familia, ¿no? Los primos pobres que se hayan quedado en México, en Honduras, en Costa Rica. Vete a saber. Que no quiere que venga ningún hispanoamericano más que ya considera que están suficientes. Esto lo está diciendo un latino, ¿eh? Ya. Ojo cómo está el tema, que ya no es que sea Donald Trump. Sí, votaron varios latinos... ¿Te acuerdas que salió en la televisión? Nos votaron varios latinos a Trump. Pero me parece tan... Mujeres. Me parece tan absolutamente estúpido un latino republicano como un obrero de derechas. Es lo mismo. Es la cosa igualmente ridícula. Pues bueno, me parece a mí, Roxana, ¿sabes? Que la fortuna del Chapo Guzmán no va a sobrevivir este nuevo ataque policial. Y efectivamente, así se llama la canción que estamos escuchando ya. Ataque policial, Police Attack. Nuevo single de los WAP, de este dúo de brutal punk, perteneciente a su más reciente álbum, And Kill the Worms. Último trabajo hasta la fecha de esta pareja, chico y chica, haciendo brutal punk. No les hace falta nada más. Ellos solicos se lo montan. ¡Wow! Police Attack. Sonando en Pequeño Ternasco. conmigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Ya estamos en el día del Rincón Oscuro, como cada miércoles. Ese día en el que damos cancha a las bandas de metal extremo, a la gente que hace mucha música de miedo, que le dice mi compañero José Antonio Armero. Música de mucho miedo. Venga, y con el Rincón Oscuro además aprovechamos para saludar a Begoña Urme Metal, que también se ha conseguido enganchar a la emisión. A Des le damos la enhorabuena, que por fin ha conseguido entrar. Hoy parece que estaba dando algún tipo de problema la conexión a la página. Bueno, algún comentario más que ha quedado de la noticia tonta que hemos dejado. Nos dice Jorge Benítez que ser un republicano latino o un obrero de derecha es tan absurdo como ser un gitano nazi. Dice que me he enterado que por Madrid a ver los ailos. Pues nosotros estamos aquí en el barrio Oliver, rodeados de gitanicos y no conocemos a ningún gitano nazi. ¡Válgame, un gitano nazi! ¿Cómo me enteré yo? ¡Le corro! ¡Ay, el primo! O negros nazis también, que nos comenta Sergio. Bueno, vamos a presentar a la banda que está sonando allá. Se trata de los Allegaion y su tema Stellar Tide Disruption, interrupción de la marea estelar. Begoña, que dice que sigue escuchándonos. Dice, debe ser porque es el Día Mundial de la Radio. Efectivamente, yo dije que era ayer, pero no, es hoy. Llevo una semana. Desde aquí saludar a Carmen Molina y a Quique Camaño, dos personajes imprescindibles dentro de la música de este país. Uno por músico y ella por fotógrafa de músicos. Nos han felicitado a través de las redes a todos los programas de radio en los que han intervenido. Programas y emisoras, como la radio online del rock. Bueno, y volviendo a los Allegaion, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda todo el rato, decir que esta canción pertenece a Apoteosis, su quinto álbum de estudio, siguiendo esta progresión tan pragmática que tienen de sacar un álbum cada dos añitos. El Tomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Venga, pues continuamos aquí con Ruido de Bueno en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Me han gustado, ¿eh? Estos Alegaion. Es para apuntarse este grupo. Y ahora vamos con otra gente, también desde Estados Unidos, desde Washington. Se llaman Periphery. Joder, están en Washington, que es el cuscurro, y se llaman Periphery. Bueno, pues nos llega el primer single de esta banda de death progresivo, perteneciente a su cuarto álbum, titulado Hail Stan, y que estará disponible a partir del 5 de abril. El tema que estamos escuchando es Blood Eagle, Águila de Sangre. Bueno, vamos a hacer un presaludo a Esteban, que dice que ahora se conecta, que está todavía tomando un café con veneno dulce. El azúcar, ese gran veneno. Nos están matando a todos, amigas y amigos. Y señalar que tenemos el chat de exclusivo de Pequeño Ternasco candente, ¿eh? Hemos sacado lo del gitano nazi, no veas tú aquí la que se ha liado. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Que me tenías muteado, Rosa Rosae. Lo siento. Oye, que nos queda Pequeño Tarnasco. Estamos de lunes a jueves, pero Pequeño Tarnasco, yo no paro, no paro. Y el sábado también estamos ahí dando caña con la radio, con la radio en directo en los bares. Nos vamos con Senderos del Rock y mi buen amigo y compañero José Antonio Armero al de Tapeo Rock este sábado a partir de la 1:30 de la tarde, apertura de puertas, y a partir de las 2 de la tarde, Radio Rock en directo con todas las vísceras ahí al aire. Vísceras no, que va a haber callos, que quería decir callos, callos, calles. No, garbanzos. Tampoco, garbanzos, garbanzos. Garbanzos con bacalao, gentileza del de Tapeo Rock para todo aquel que se acerque, aquel o aquella que os acerquéis y disfrutéis con nosotros de la radio Rock en directo y abierta al público. Nos lo pasamos pipa, oye. Este sábado de apertura de puertas, 1:30. Esto ya parece los conciertos, ¿eh? Estamos en plan estelar. Apertura de puertas a las 13:30. Y a las 14 comienzo del Senderos del Rock en riguroso directo desde los bares para la gente del Ercio y del Bebercio. No sabemos si será el último sábado que lo hagamos. Yo particularmente espero que no, porque me mola bastante el asunto. Di que me toca currar como un animal, pero que me gusta. ¿Y los nervios que haces? Los nervios que hago, sí, sí. Sobre todo el sábado pasado la tecnología nos la jugó bastante. Pero bueno, lo sacamos adelante y se aprende un montón. Así que eso, estáis todas y todos invitados e invitadas, independientemente de si vivís en Zaragoza o no, porque esto es en la Plaza del Rock, en la Plaza San Lamberto. En el de Tapeo Rock. Pero eso es este sábado, sobre las 2 de la tarde. Nosotros continuamos aquí con el Rincón Oscuro y la siguiente banda que os presentamos. Y pegamos un brinco de los Estados Unidos a uno de sus países enemigos acérrimos, como es Venezuela. Con esta banda que se llaman Crucifixión y que hacen death metal progresivo. Y que cantan en el idioma de Cervantes. A esto se les entiende y todo, Rosa Rosal. Ay, mira, qué bien. El tema que estamos escuchando se llama El peso de tu traición y es lo más reciente, el tema adelanto de lo nuevo que está preparando esta banda para este año, para 2019. Porque hay que señalar que es una banda que lleva más de 25 años en activo, desde el año 91. Pero que si las bandas de rock en general lo tienen jodido en Venezuela, pues me parece que lo tienen un capacico más peor. No me estoy fijando muy bien en la letra, pero con lo del peso de tu traición, traidor, traidor, a veces se nos la están dedicando a Maduro o al otro. Vete tú a saber de qué cuerdas son estos, porque está la cosa muy dividida. Asalto Mata Rock.com. Y vamos a cerrar este rincón oscuro con una banda que a mí me ha hecho bastante gracieta. Por el nombre, más que nada. Se llaman Carnifex y se autoconsideran, o así al menos se describen, como los mercaderes californianos del deathcore sinfónico. Por etiquetas que no sea, jodo. Bueno, pues esta gente acaba de lanzar nuevo EP, se llama Beauty Me in Blasphemy, Entiérrame en Blasfemia, y la canción que está escuchando es precisamente la que da nombre a este nuevo trabajo. Trabajo que, por cierto, también editan en edición limitada en cassette. ¡Vuelve el cassette, señora! El cassette, ¡hala! A sacar todo. Pues ahí me gusta más el vinilo. Los radiocasetes viejos del coche, venga, venga. ¿Te gusta más el vinilo? Sí, cassette, no. Pues este en vinilo no está, este en casete. Pues muy mal. Bueno, el chat de Pequeño Ternasco, el chat exclusivo en WhatsApp, sigue hirviendo. Y veo por aquí un dato muy guapo que nos da Des, que dice que en el underground se lleva mucho el editar tiradas en cassette. Sí, hombre, desde luego ha sido la mejor manera de transmisión de muchos, muchos años, los cassettes, ¿no? Hace poco lo contábamos con Esteban, que intercambiaba cintas de un lado al otro del charco. ¿Qué hora es? Pues es la hora de las bizarradas aquí en Pequeño Ternasco. Vamos con el primer titular, Roxae. Detenida por ladrarle a un perro policía. ¿Por qué? Por ladrarle a un perro policía, Mourinho. Detenida por pegarle ladridos a un perro de los malos, de los maderos. Bueno, no era de aquí el perro, era en Estados Unidos. Kiana Champagne Fletcher, una residente de la localidad de Lafayette, en Indiana, Estados Unidos, fue arrestada por ladrarle a un perro policía que se encontraba vigilando un cruce. Normalmente es el perro el que te ladra a ti, ¿no? Pues no. Y el perro vigilaba un cruce. Sí. Es Olico. No, que había, había más policías. Ah, bueno, junto a su compañero humano. Continúa la noticia. Los continuos aullidos y gruñidos de la joven de 20 años de edad llamaron la atención de los agentes, que la reconocieron de forma inmediata, ya que es una delincuente habitual. Fletcher contaba, de hecho, con dos órdenes de arresto en su contra. No sabemos si por ladrar a otros perros o por qué. Así que los policías procedieron a su detención, que continuó con su actitud desafiante, agresiva y ladradora. Una vez trasladada a comisaría, a la muchacha esta se le imputaron varios delitos, entre ellos posesión de drogas, metanfetamina, claro, que iba hasta el culo de Speed. Hombre, muy bien, no podía estar. No podía estar para ladrarle a un perro. No. Desorden público y amenazas a la autoridad. ¿Y a quién amenazó? Pues al superagente K9, concretamente. Claro. ¿Por qué les llaman K9 a los perros policías? Es una cosa que nunca... Suena como a producto de limpieza. Sí, suena a producto de limpieza, sí, ¿verdad? Sí. Está el K7 y el K9, sí, ¿no? No, claro. KH7, ¿cómo se llama eso? K7, sí, algo así. Estábamos hablando de perros, ya se nos ha ido la flapa otra vez. Bueno, el caso es que no acabó bien para esta muchacha la reyerta. Pues sí, señor, Reyerta es el título de la canción que estamos escuchando ya de ya. Precisamente nuestro compañero Rafa Serrano nos compartía, no recuerdo si en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Facebook, en el grupo privado de Facebook de Los Pequeños Ternascos, nos compartía la noticia de que los Conciencia de Grillo, esta formación gaditana de rock urbano, acaban de editar su segundo trabajo, titulado Deshonra de mi madre. Así se consideran ellos, Deshonra de su madre. Y esta canción que suena, Reyerta, es su primer sencillo, así que se la dedicamos a Rafa, que hoy no nos está escuchando en directo, pero seguro que nos escucha en el podcast. Y para ti, Rafa, para ti y para todos, venga, lo hacemos extensivo a todo el mundo. Te doy amor, no quiero imaginarme una traición. We'll be right back. punta de Navarra atravesando corazones. Un beso te quiero, retumban a borbotones. Si esto es amor, no quiero imaginarme una traición. Reyeta, con sabor a borrachera. No entran razones, la punta de Navarra atravesando corazones. Un beso te quiero, retumbará por botones. Si esto es amor, no quiero imaginarme una traición. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Venga, pues vamos a por la otra bizarrada que os tenemos preparada para el día de hoy. Esto, este titular está también curioso, ¿eh? Venga, adelante, Rosa Rosa. Compra un traje de baño para su esposa y recibe 20.000 euros en lingotes de oro. Oh, nadando en la abundancia, ¿eh? El pasado 2 de enero, Julien Chagnot estaba en su casa de la localidad de Vence, en Francia, cuando un repartidor le trajo la caja en la que debería estar la prenda que había comprado a su mujer, un bañador. En ese momento no comprobó el contenido y solo después se dio cuenta de que pesaba mucho más que un simple traje de baño. Cuando abrió el envase, observó que estaba lleno de 700 gramos de monedas y lingotes de oro de principios del siglo XX, valorados en cerca de 20.000 eurazos. Odo. Así todos los paquetes, ¿no? Que pidas, ¿no? En Amazon o en... No, este es de AliExpress, el de la lámpara maravillosa. Pero sin nada más que le dé la bolsa, ya tenía que darse cuenta, ¿no? No sé, igual se la dejaron en... Yo qué sé, se le entró el repartidor. Yo qué sé, vete tú a saber. Bueno, eso, a lo mejor. Como se trataba claramente de un error logístico, Julian se dirigió a la comisaría más cercana y la policía averiguó el verdadero destinatario, que vivía a 2 kilómetros de distancia de la casa del señor este. Los agentes me felicitaron por traer tan preciado paquete y por tomar fotos de todo, dijo Julian Chagnot, que se puso muy contentico. Se puso más contento con las fotos que con cuando descubrió que le habían dado oro por traje de baño. Sí, y cualquiera no nos quedamos el oro. Madre mía, pues... hombre, hay que ser honrado, hay que ser honrado como este señor, ¿no? Mejor eso. Sí. Y además, probablemente se hubiesen dado cuenta del error en el servicio de paquetería. Ah, eso sí. Aunque también puedes esperar un tiempecito. Un tiempecito a ver si no se dan cuenta. A ver si cuela. A ver si cuela y no se dan cuenta. Y si no se dan cuenta, pues oye... Igual con esos 20.000 euros te consigues para tu vida un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, A New Beginning, que es como se llama la canción que ya estamos escuchando de los Dark Water. Dark Water, agua negra. Jodo, vaya nombre cinco también, macho. Oscura, vamos a decir que es oscura. Agua oscura, es igual. Agua sucia. formación sueca que nos presenta su nuevo trabajo Human. Formación sueca de metal progresivo. Pues bueno, este nuevo comienzo, este New Beginning, es el primer sencillo que ya estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, ¿dónde si no? En tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se hace de lunes a jueves a través de la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡El Moral! Que hoy no lo habíamos dicho. Play that game. Pues llegamos al final, ternascas y ternascos. Pues me acabo de dar cuenta, aparte de que no habíamos dicho lo de Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral, más que ahora al final, hoy no he dicho lo de bienvenidos al show que agarra la rutina diaria. ¡Anda! Se me había pasado también. Pues ahora no voy a dar la bienvenida, que estamos acabando. Bueno, se la puedo dar a Esteban, que se acaba de conectar. Bienvenido al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de puta madre para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Hoy te vas a ver el programa a poco, al menos en directo. Esteban. La semana pasada, precisamente justo hace 7 días, el pasado miércoles, pusimos la balada para el final a una gente que se llama Romántica. Y hoy los vamos a volver a poner, otro tema, porque ya los pusimos la semana pasada porque les íbamos a entrevistar esa misma noche a través de la página oficial de Pequeño Ternasco en Facebook, en las charraditas de Pequeño Ternasco. Pero a última hora el cantante me llamó con una mala noticia por la cual no podía estar esa noche en directo. ¿Qué sucede? Pues que hoy sí que va a poder estar y hoy haremos esa entrevista a los tarraconenses Romántica. Romántica, que es una banda que está presentando su más reciente disco, llamado Espérate que lo miro. Músicas para el fin del mundo. Y entre los distintos cortes, los distintos temas pertenecientes a este trabajo, está este que va a sonar ahora mismo y que precisamente mañana estrenan en forma de videoclip. El tema se llama Cuchillos de León y suena pues como todo lo de Romántica, así, muy romántico. Dame un poco de tu frialdad. Romántica en La balada para el final. Apareces tan fugaz y misteriosa de la nada entre la noche. Muy bien, qué bueno es tener aquí a Roxa Rosae para apuntarme que ciertas cosas que se me olvidan decir a mí. La hora de la entrevista con esta gente, con Romántica, con su cantante, con David. Las 9 de la noche, hora Madrid. Pidiendo más. Ya sabéis, a través de Facebook Live, en la página oficial del programa, en Pequeño Ternasco, en Facebook. Ese efecto en mí, no sé por cuánto más podré vivir así, pues no sé estar bajo la abstinencia de tus caricias. Romántica y su tema Cuchillos de Neón sonando en la balada para el final de Pequeño Ternasco. Estos no la han editado en cassette. Que anda que no me lleváis trajín con lo de las casetes. Entre queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. Pues nos largamos ya, queridas y queridos, que se nos echa el tiempo encima. Sois tremendos. Dice Sergio que la canción que ha sonado le recordaba amistades peligrosas. Bueno, Rosa, que se despide ya, venga. Venga, besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Y yo también me despido de todas y de todos vosotros, recordándoos que ahora en la sintonía de saltomatarradiorock.com, si nos está escuchando en directo, te dejamos con el programa de nuestro compañero César Medina, Mixtura. Y lo de siempre, si estás medio dormido en el bus, en el metro, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más.